mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Colgado de una foto, la miro y me recuerda lo poco que hace falta y lo que cuesta darse cuenta que la muerte ya no existe. Esos ojos son la prueba que mi Dios ahora es tu risa y por ella lo que sea. Que hacen fila los sueños en mi caja de zapatos desde que llegaste. Bienvenidos, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos esta semana con la banda asturiana 40 Barrotes, una banda que acaban de sacar hace muy muy poquito tiempo su segundo trabajo discográfico y hoy tenemos a Toño a través del hilo telefónico para hablarnos de este nuevo trabajo de la banda, como bien decíamos, asturiana. Y mientras hago que busco, o que busco más que hago, el disco de la banda para recordarte el título del mismo, aquí lo tengo. Hablamos de 40 Barrotes, hablamos de Gemidos a Destiempo. Ese es el nuevo disco de esta banda de Asturias. Como bien decimos, luego tendremos a Toño al otro lado del hilo telefónico hablándonos de este nuevo trabajo. Pero quien también nos hizo llegar su nuevo trabajo desde la isla de Tenerife, Mandarrias Band. Breve fue como amanecer entre ampetas, Priva y el SM, buscando invitaciones que calmaran mis cojones por todos los rincones de esta fría ciudad, buscando invitaciones que calmaran mi ansiedad, que calmaran mis cojones, añorando ese lunar. Y es que cuando el temor apalea la fe, se termina cayendo en un pozo profundo donde habita el dolor, donde mueren los sueños. Y es que cuando el temor apalea la fe, se nos mueren los sueños y nos dejan heridas profundas con fuego por dentro. La banda de Tegueste, en la isla de Tenerife, Mandarrias Band, acaban de sacar su nuevo trabajo discográfico bajo el título de Lágrimas de Odio, rock rústico desde Canarias. Además, junto con el CD también han sacado una camiseta para, pues, un poco sufragar todos los gastos que conlleva sacar a la calle un disco. Vale, mandarriasband.com, desde ahí puedes contactar con ellos para que te hagan... para que te hagas con una copia de este CD, de este Lágrimas de Odio, también a través del Facebook Mandarrias Band, así, tal cual te lo digo, tal cual lo escribes en Facebook, sí, te aparecerá el perfil o la página de esta banda de la isla de Tenerife. Continuamos, un clásico de los clásicos dentro de los clásicos. Vuelven otra vez a la palestra musical, nunca se han ido, eso sí es cierto, Porretas en las Cunetas. Este es el tema que hemos escogido para hacerlos sonar en mucho más que rock and roll. que no corre vuela, sin saber volar, y el que vuela se la espera, la van a esperar. Me sacaron de sus casas, sin saber por qué, en la fría madrugada, fuera del cuartel, un paseo hacia la nada, nadie se salvó, sin latidos en la plaza, todo terminó. En la guerra civil española fueron muchos los combatientes que lucharon y cayeron. Humillados y torturados, dieron la vida por un ideal de un futuro mejor. Fueron enterrados en las cunetas de las carreteras españolas. Y aún hoy, los familiares siguen sin encontrar los restos de sus seres queridos. Siguen buscando respuestas, sin poder darles reposo, bajo hipocresías y desautorizaciones gubernamentales. Hay que poner nombre y gritar por aquellos que dieron la vida por un sueño. La libertad. El problema de la gente es saber recordar. La nostalgia está presente y no se va a olvidar. Y aunque pase muchos años y no se sepa nada, seguiremos buscando, nadie nos va a parar. ¿Cuántos dicen que cayeron así sin querer? Los que son sus herederos no saben qué hacer. En las cunetas sin nombre deben estar, y el lugar que corresponde no lo quieren dar. Las veces que se gana, y otras se aprende. Los que no escuchan ahora, después se arrepienten. No se bajan de la burra, aquí no ha pasado. No subirán, no se insultan, con ellas seamos todos. ¡Sí! Precisamente en el día de hoy nos llegaba a través del correo ordinario el de toda la vida, el nuevo disco de Porretas. Apenas hemos podido escuchar algunos de los temas, simplemente así de pasada, pero escuchando en la cuneta o escuchando cualquiera de los otros cortes del disco, automáticamente reconocerás el sonido Porretas, el estilo Porretas, característico allá donde los hayas. Y quien también aparece, hoy estamos de bastantes novedades. Tenemos también a Defcon 2, Gritando en Silencio, Iracho, y también al... Ahora mismo no recuerdo el nombre, son tanto, y lo tengo entre papeles que se me van los nombres de las bandas. A Enrique Espera, era la otra de las novedades que tenemos esta semana. Vámonos a escuchar Primero, agritando en silencio un poco para seguir el orden en el estilo, si lo podríamos decir de esta manera. Venga, La Edad de Mierda, así se llama el trabajo último, editado por Gritando en Silencio, y el tema A las Armas. Corriente, cuando escribo por no apretar los dientes, llevo la saliva y llevaré el mensaje, igual que el viento lleva el grito de quien arde. El mundo se demasiados, pero desperdigados. El día que nos unamos, nos sabrán que ha golpeado. Esto es una llamada hacia las armas. No quiero paz, quiero la guerra o la libertad. Empuñaré cada canción como un cuchillo. Opción contra un enemigo que no deja de avanzar ni mientras escribo. Llama privilegios a derechos ganados, igual que llaman crisis al habernos saqueado. Oh, Aunque en esta semana no hemos añadido o puesto algunas de las bandas de los próximos festivales a celebrarse en Fuerteventura, por más cercanía, no por ello vamos a dejar de recordarte las fechas y lugares. Comenzamos con... ¿quién comenzamos? Vale, con el primero que tenemos a la vista, que es la presentación del Invicto Rock este sábado en Ace of Spades en Fuerteventura, en Corralejo. Concretamente será la presentación de este festival, que luego se celebrará los días 6 y 7 de marzo en la Plaza Patricio Calero en Corralejo. Dos días de festival con un montonazo de grupos. Hablamos luego un poquito de las bandas que estarán en ese Invicto Rock. Pero añadir un festival más, un festival extremo, a celebrar en Lanzarote bajo el nombre de Lanzarote Extreme Fest. Contarán con las bandas de Zero Out desde Gran Canaria, Chernobyl de Tenerife, From Hell también de Tenerife, Blackened de Lanzarote y una aún por confirmar, Trasera del Recinto Ferial, el antiguo lugar de celebraciones de conciertos de la ACRC. En esta ocasión organizado por la Asociación Musical y Cultural Montaña de Fuego. Un festival, el primero extremo que se celebra en Canarias y será en Lanzarote. Una banda de black metal, otra black death metal, otra death metal y otra melodic death metal. Buena tralla la que se espera para el 28 de febrero en la trasera del recinto ferial. Luego tendremos... vamos a escuchar música. Luego te lanzo otros tantos conciertos que tenemos por Canarias. Nos íbamos a quedar con Iracho, Podar el Rosal. Cuenta también con la colaboración del Enano de la Vela Puerca. Por cierto, Iracho actuó en uno de los Invicto Rock celebrados en Corralejo, Fuerteventura. Viví la guerra, ni el hambre, y aprendí de memoria. Me regalaron los oídos con historias. No recuerdo mi sangre, mucho antes de nacer. Mancha los trigales, mancha las paredes de rencor. Y eres de un entender cómo pasaron los años. Y aunque niegue comprender cómo mierda hicieron tanto daño. Oh, no. Y ahora quiero bombas que entierren el tiempo, ver tranquila la vejez de mis viejos, ver desvanecerse el miedo y por cojones, y no guardar silencio, no guardar silencio. De ver mi pueblo engañado y estafado, de ver mi gente en las manos de cuatro necios, de ver las caras partidas, de ver la impotencia de no poder coger un hacha y de una puta vez cortar la mentira, cortar la mentira. Nací en una farsa, pero tan llena la tripa. Y esa manera era bastante, y en boca cerrada no había moscas. No conocía el miedo de la vejez, ni ese miedo en el obrero. Las ganas de develar los secretos que no encuentro me pusieron delante de un camino de rosas, que no solo pinchaban, que inyectaban su veneno pa' que despertara. ¡Putos! ver tranquila la vejez de mis viejos. Ver desvanecerse el miedo y por cojones. Y no guardar silencio. No guardar silencio. De ver mi pueblo engañado y estafado. De ver mi gente en las manos de cuatro necios. De ver las caras partidas. De ver la impotencia del no poder. Coger un hacha y una puta vez. Cortar la mentira. Cortar la mentira. Cortar la mentira. Cortar la mentira. Cortar la mentira. Prometo aprender y a podar el rosal y a escupir su veneno y a dar la vuelta a la cruz. Abrir la puerta cerrada. Prometo aprender y a podar el rosal y a escupir su veneno y a dar la vuelta a la cruz. Y a no echarla nunca de menos. Prometo aprender y a podar el rosal y a escupir su veneno y a dar la vuelta a la cruz. Vale, nos habíamos quedado con dos festivales de los que vamos a hablar, de los más cercanos, quedan otros tantos más, como es el Calima Fest, a celebrar 27 y 28 en Gran Tarajal. La parte, digamos, más acorde a nuestros estilos será el viernes 27, pero desgraciadamente la misma fecha, 27 y 28, en Puerto del Rosario, también en Fuerteventura, se celebrará una nueva edición del Lebrancho Rock. Por lo pronto, las bandas confirmadas son bandas locales, en el caso del Lebrancho, y Zenobia como banda de fuera de las islas, la que actuará en el Calima, así como Ankara, también confirmada hace muy poco, Leche Frita de Fuerteventura, Detox también de Fuerteventura y Proyecto Liquem también de Fuerteventura. Supongo que la tribu que están Jorge tras el festival también tocarán finalmente, aunque eso todavía no está confirmado. Próximos festivales a celebrar en las Islas Canarias. Anótalo, de todas maneras, tienes la agenda de conciertos y festivales de Canarias en www.sancocho.com. Vale, más música. ¿Qué nos llega ahora? ¿Habrá que morirse más? No, ese no es el grupo, ese es el título adelanto del próximo trabajo de Def Con 2. Los astros. Desde el Big Bang la nada se sigue expandiendo más y más a lo bestia. Y si el universo envejece, ¿cómo no va a caducar tu especie en la Tierra? Nacen pocos, mueren menos. Y aunque disimulemos, no somos ajenos a que ya solo se atreven a reproducirse los memos. Y esos inconscientes supuestos valientes. Porque faltan guerras y más pandemias con que mitigar nuestra propia epidemia humana. Y han saltado ya todas las alarmas. Basta de abusos en la geriatría. Cocoon no es avance sino felonía. Que no es natural aspirar a vegetar por siempre en la eternidad. Y si no hay más medidas urgentes, se arruina el futuro de los descendientes. En un geronto mundo acabado, más que repleto ya de jubilados. Habrá que morirse más. Habrá que morir mejor. Habrá que dejar de tomar la pastilla del corazón. Habrá que morirse más. Habrá que morir mejor. Habrá que dejar de tomar la pastilla del corazón. habrá que morirse más, habrá que morir mejor, habrá que dejar de tomar la pastilla del corazón. Pero al fin la plaga del ébola se acerca, sonriendo al mundo mientras nos infecta, sabiendo que mitiga una presión demográfica insostenible sin medidas drásticas. Y habrá que empezar a tomarse en serio un necesario equilibrio entre hemisferios. El sur es joven, el norte es viejo, y hundimos pateras pues queremos lejos a gente foránea con ganas de vivir que altera la molicie de nuestra indolencia. Cuando nos tostamos con tintos de verano, explorando los límites de la existencia, hundidos en el tedio de la residencia, y ya somos demasiados aspirando a un tiempo denso, humo negro como único sustento, en un planeta ya extenuado, sin más vocación que seguirlo arrasando, hasta dejarlo agotado, sin recursos con que mantener al entorno tan superpoblado. Basta ya de vida sana, de cesa hoy si crees en el mañana. Cede tu vacante a los que nacen, no espera disecado a que te desplacen. Habrá que morirse más, habrá que morir mejor, habrá que dejar de tomar la pastilla del corazón. Habrá que morirse más, habrá que morir mejor, habrá que dejar de tomar la pastilla del corazón. Habrá que morirse más, habrá que morir mejor, habrá que dejar de tomar la pastilla del corazón. Habrá que morirse más. Y de repente me vengo dando cuenta de que me salté a Defcon 2 cuando lo tenía para después. Quería hacer un poco la unión entre Iracho y Enrique Espera, pero bueno, al final tampoco pasa nada. Es música y es lo que realmente nos llena, nos alimenta y nos hace ser más vitales. Vale, pues hablamos entonces de Enrique Espera, su tema Muñeco de Trapo, incluido en su nuevo trabajo. Y en este tema, concretamente, participan los hermanos Romero, Cuchi y Martín. Enrique Espera. No siento nada, solo que muere mi voz. No está mi hada. Oh, no la encuentro yo. Cierro la jana. Es que no quiero volar. No me da la gana. Apuro una calada más. Y mientras tanto. Su palabra es que no quiero ni hablar. Meto cucharas en platos que no tienen. Y mientras tanto. Y mientras tanto. Y mientras tanto. Y mientras tanto. Mientras tanto. Mientras tanto. Y mientras tanto. Me siento en mi regazo, hay que esperarte como un... como un perro sin nada, un muñeco de trapo, sin cadena, pero tu esclavo, un muñeco de trapo, cuando te vea mover el rabo, un muñeco de trapo, seré tu potro del bocado. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola, soy Toño de 40 Barrotes y os mando un saludo para todos los oyentes de Mucho Más Que Rock and Roll. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Toño, uno de los componentes de la banda 40 Barrotes. ¿Qué tal, Toño? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Y lo tenemos aquí porque tenemos Gemidos a Destiempo, que es el título del disco que acaban de sacar hace muy poquito tiempo pide que el, queremos que nos hable sobre él, sobre la grabación, el momento de, fue el momento adecuado para sacar este disco, pues un poco todo, el la situación de grabar Gemidos a destiempo. Pues muy bien, pues te cuento, el momento era el que habíamos fijado porque teníamos las canciones, teníamos intención de entrar a grabarlas y bueno, hubiera podido ser un poco antes, pero tuvimos un pequeño contratiempo, nos quedamos así en cuadro, como se dice, el batería pues abandonó el grupo y bueno, pues tuvimos que retrasar un poco el tema, aunque tampoco fue un retraso muy muy importante, bueno, sí que por nosotros igual lo hubiéramos hecho un poco antes. Bueno, finalmente pues salió así. Y aún así, a pesar de la marcha de la batería, como me cuenta, el trabajo final, me imagino que si habrán puesto nueva batería, habrá que tener que aprender todos los temas, sacar todo otra vez, eso conlleva su retraso, pero a la hora de grabar se acopló todo a la perfección y acabaron con un sonido que realmente querían conseguir. Sí, bueno, el retraso lo estamos teniendo ahora, ¿no? La grabación la sacamos adelante gracias al productor, a Miguel Herrero, el propietario y productor en Estudios Agnes, que fue donde grabamos el disco, que bueno, cuando le contamos un poco cómo había surgido el tema, cómo estábamos sin batería y demás, pues decidió echarnos una mano y él se grabó todas las baterías. Ahí estuvo el hombre echándonos una mano y vamos, agradecidísimos. El disco lo editan, pero lo hacen de dos formas, del formato físico, el de toda la vida, digamos, pero a su vez también lo ponen en descarga directa. ¿Creen en la posibilidad, bueno, la posibilidad, creen en la descarga directa tanto como en la física, uno más que otra, a la par, todo igual? Bueno, es difícil. El tema del disco físico es un moribundo muy largo, ¿no? Llevamos no sé cuántos años con el disco físico, que va a desaparecer, que va a pasar el digital, que todo el mundo... Y al final el disco físico es algo que tienes que tener porque hay muchos sitios, mucha gente que te lo demanda, muchos medios, mucha gente que quiere tocar las cosas. Y luego el digital, pues lo sencillo a día de hoy, yo creo que está en el digital, ¿no? Yo cuando voy a la tienda de discos y me compro un CD, pues tengo un CD, pero casi tengo un problema, porque a la hora de escucharlo, pues como no lo escuches en casa sentadito o pues, siempre hacer el coche, todo lo que llevas en la mano a día de hoy es para tocar con el dedo, ¿sabes? Entonces, pues, es complicado. Sí, bueno, pero siempre tiene la opción de que el que lo compra lo pasa a formato digital directamente en la casa de uno y luego ya de ahí lo pasas a lo móvil o tablet, sí, o donde quieras, ¿no? Sí, pero bueno, es trabajar dos veces, ¿no? Sonar. Y luego aparte, pues bueno, también lo que sí creemos es que a día de hoy lo que hay que hacer es que la gente escuche tu música. Hay un montón de grupos ahí peleando por hacerse un hueco y cuanto más trabas pongas a que la gente escuche tu música, pues bueno, podrás vender muchos discos o no, pero te vas a quedar en un círculo más reducido, ¿no? Entonces ahí está, el disco lo hemos grabado, lo que nos interesa de este disco es que las canciones se escuchen, que el disco se mueva, y ahí está, a través de nuestra web, para todo el que quiera darle dos clics, para el paciente. Claro, es que antes, lo que es a día de hoy, la saturación a lo mejor en cuanto a música o a información es muy, o sea, recibimos mucha información diariamente, ¿no? Y si pasas de largo o el tren pasa de largo y no hiciste ese clip porque solo te da la opción de comprar y no de escuchar o descargar, pues igual ese momento se pasa y la gente ya directamente pasa a otro grupo y te quedas ahí. Sí. Ya no te escuchará a lo mejor en vida o en muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, vivimos a tope, o sea, no hay tiempo para nada. Entonces, pues sí, lo que tú dices, una mínima traba o no, espera, no me va bien el internet ahora mismo y se me tarda 5 minutos más de la cuenta, pues no, o nos esperamos y al siguiente, ¿no? Entonces, cierto, pues porque sí, porque hay mucha oferta y muchas cosas que te demandan la atención a cada 2 segundos, entonces es complicado. Y en cuanto a la acogida, ¿siente que la gente quiere tenerlo físicamente o quieren más tenerlo por descarga? Me imagino que controlarán una parte y la otra. ¿Cómo lo están viendo esa historia? No, es mucho más sencillo el digital, ¿eh? La gente, bueno, sí hay gente que quiere el disco físico, hay gente que pues le gusta eso, el tocarlo, ¿no? El abrir el bueno, pues a mí me pasa también, yo soy el primero que el disco mola tocarlo, pero realmente pues con una distribución como la que tenemos ahora, ¿no? Que estamos distribuyendo nosotros mismos, pues es mucho más sencillo, mucho más expansivo el tenerlo en descarga digital, mucha más descarga digital que venta, pues. Sí. En cuanto a la distribución, ¿la han hecho sí a nivel local, a nivel más de toda la península? ¿Cómo tienen esa distribución? O más fácil, ¿cómo podemos acceder quien quiera a una copia física aparte de esta descarga? A través de la web, pues casi a nosotros mismos, nosotros os la enviaríamos al que quisiera, lo haríamos ahora, es muy casero, este disco es muy casero. El otro sí hemos tenido una distribución, se ha enviado pues cadenas de tiendas Corte Inglés, cadenas de tiendas tipo, y para este pues la cosa no cuajó así y lo hemos hecho más andar por casa. Pero bueno, que ha sido una situación casi obligada o porque surgió de esa manera y no tuvieron un acceso a esa distribución más grande como fue el anterior disco. Pues porque sinceramente lo que es la distribución a nivel más grande no se nota muy, muy distinta a día de hoy a nivel más pequeño. O sea, no hay una gran diferencia. Para un grupo que está arrancando, puedes vender casi lo mismo haciéndotelo tú que contando con las grandes cadenas de distribución. No es una gran acogida, pues porque no hay gran apoyo. Tú no entras a Corte Inglés y te encuentras 700 carteles de comprar el disco 40 barrotes, ni estamos en un grupo que está arrancando y el apoyo pues ya no existe casi. Pues para los grupos sagrados, pues imagínate para la gente que está empezando. Sí, es mucho más complicado cuando a lo mejor no tienes ese apoyo detrás y encima eres una banda más o menos conocida, pues es mucho más difícil. Y Toño, no, dime lo que me ibas a decir, tú responde, que no. yo te puedo preguntar otra vez. Sí, que realmente el que va a querer tu disco pues es porque lo ha escuchado antes y el que lo ha escuchado antes, si lo quiere de verdad, se pone en contacto contigo y lo consigue. Nadie entra a la tienda, o muy poca gente, si no entra a la tienda, se encuentra un disco que no conoce de nada y por la portada o por lo que sea se lo lleva a su casa. No funcionamos así, yo creo. No, ahora no, a lo mejor hace 20 años yo creo que sí era un poco, sí. Eso, era la portada la que hacía de pantalla, de escaparate, sí. Para que tú accedieras a ese disco. Hoy ya, pues no es así ya. No, lo que es más fácil, ¿no? Eso, tú vas a lo mejor a la tienda de discos, pues yo que me puede llamar por la atención. Bueno, pues mira, me quedo con el a mi casa, o me voy al Spotify, o me voy al YouTube, o me tal, escucho un par de canciones. Exacto. Pues si me gusta ya, pues lo compro, o directamente, como estudiar ante el ordenador, pues le doy a dos clics y lo tengo ya, ¿no? Exactamente. Lo ha cambiado mucho la música, cambió muchísimo. Bueno, no de la música, sino del el acceder a la música, o física o digital. Lo ha cambiado bastante. Bueno, no tiene por qué ser malo, ¿eh? No, ni mucho menos. Tienes la opción de que sí, a lo mejor no vendes tantos discos, o no tienes un mercado de discos tan importante, pero sí que, bueno, la semana pasada nos pincharon en un programa de Sudamérica, hay gente en México que te está escribiendo diciendo que el disco le ha gustado, o sea, una cosa que pues el mundo se hace más pequeño, ¿no? Claro. Es que a lo mejor eso, con la distribución habitual, normal, de copia física, igual ni hubiese llegado a cruzar el... Claro, no. Y de esta manera tienes oyentes en... Pues vete tú a saber en cuántas partes del mundo. Sí, exacto. Y Toño, y centrándonos más en la localidad de ustedes, en Asturias, ¿cómo está el panorama por esa zona? ¿Cómo ha tenido, cómo en cuanto al disco ha tenido aceptación por la zona de ustedes? ¿Cómo se mueve la escena musical por ahí, por Asturias? Pues bueno, en Asturias tenemos bastante de algunos grupos, tenemos una escena musical que se mueve dentro de lo que cabe, tal como está el panorama general ahora, ¿no? Pues sí que creo que notamos que lo que es este disco, la época que sale este disco, el año 2015, parece que está un poco más alegre, ¿no? Todo, que se ve un poco más de ánimo que lo que se podía ver pues cuando salió el otro en 2012, ¿no? En 2012 fue el primer disco, nos comimos lo peor de la crisis cultural. Y a día de hoy, sin ver nadie esos botes, ¿no? ni que sea esto el principio del fin de nada, sí que parece que bueno, hay un poco más alegría. Ah, pues entonces eso es genial de los geniales, porque si él hace esos primeros, bueno, esos primeros años, eso es 2012, 2013, 14, y parece que ya la ves que hay más movimiento y la gente supongo que acudirá mucho más a los conciertos. Yo creo que a lo mejor todo debido a lo que llamaron crisis, o lo que se sigue llamando crisis económica, ¿no? Igual te ves influenciado un poco por eso a la hora de que la gente acuda o compre música, ¿no? Sí, todo es un componente psicológico muy importante, ¿no? O sea, si te dicen que está todo de puta pena, pues al final, aunque a ti te vaya medio regular, pues lo verás todo negro, ¿no? Exactamente. Entonces cuando ya desde arriba te están bombardeando, donde sea te están bombardeando, y ya se acabó todo, pues el que estaba exactamente igual en 2015 y está igual exactamente igual en 2015 que en 2012, pues igual ahora ya puedo gastarme 10 euros y ir a ver un concierto. Igual te los puedes haber gastado también en 2012, pero claro, como estaba todo tan jodido. Claro, y los bombardeos mediáticos eran completamente diferentes a los bombardeos de ahora. Ahora te lo pintan de rosa y antes te lo pintaban de negro, negro, sí. Negro. Vamos. Exacto. Sí. Y bueno, Toño, de gemidos de tiempo, ¿qué temas podrías recomendarnos o qué temas crees que podría definir más el estilo del grupo? ¿Te atreverías a decirnos, aunque sea un tema? Yo sé que supongo que a lo mejor será difícil de todos los del disco, ¿no? Pero uno en concreto que digas tú, pues, este tema es el que me representa más o el que más me gusta. Bueno, el que más representa es complicado, ¿no? Porque estamos hablando de un disco que lleva 2 años cociéndose, que hay canciones de justo antes de entrar a grabar, casi el día antes de entrar a grabar, y canciones de hace 2 años que no pudieron entrar en el otro. Entonces, bueno, hay mucho batiburrillo ahí. Pero una canción que sí que fue con la que arrancamos y que estamos muy contentos con ella, porque bueno, sí que refleja un poco lo que hemos evolucionado, ¿no? De ese 40 barrotes. Primero a lo que es ahora, que sería el último corte, el de Mil Amores, la canción 11. Pues porque le hemos tratado de jugar un poco con ella, hemos roto ritmos, hemos construido unas melodías distintas y estamos bastante contentos con ella. Pues Toño, con este tema que nos acabas de decir vamos a terminar la entrevista. Es el tema que vamos a escuchar justo en cuanto terminemos de hablar tú y yo. Y decirte que primero las gracias por habernos enviado el disco copia física. Te hace las gracias por haber estado ahí, porque habíamos quedado la pasada semana y por error mío no pudo ser, pero que bueno. hoy te tenemos aquí y hemos podido hablar y comentar este Gemidos de Tiempo, que es el nuevo disco de 40 barrotes. Lo dicho, Toño, si tienes alguna cosita más que añadir, adelante. Hola. Agradeceros el apoyo y mandaros un saludo desde aquí, desde Asturias. Lo mismo te mandamos desde aquí, desde Lanzarote, en Canarias. Pues un abrazo, Conor. Un abrazo. Que pongan la vida a bailar.

Eran las palabras de Toño anteriormente en la entrevista que la realizábamos para que nos hablase de su banda 40 Barrotes y de su nuevo disco que lleva como título Gemidos a Destiempo. 40 Barrotes sonando en mucho más que rock and roll. Acabamos de escuchar a J.C. Owen, uno de los temas también incluidos en el último disco de la banda de Tenerife, Brutalized Kids. A ver cuándo aparecen nuevamente por aquí, por la isla de Lanzarote. Estamos ya casi llegando a la finalización de mucho más que rock and roll. Dos cositas, dos bandas, bueno, más que dos cositas, dos bandas que nos vienen a continuación. Una, la encargada de abrir el Festival Leyendas del Rock en el concierto Bienvenida, el que se realiza antes de comenzar el festival y en el que estará actuando el maestro Rosendo. Pues no podemos decir más que lo que él dice en uno de sus temas. Agradecido. Esto es Rosendo. Déjame que pose para ti. La pasada semana también hablábamos de leyendas del rock, hablamos de los cuatro titanes del thrash metal que van a estar actuando en el festival. También hablábamos de otras de las bandas que estarían en el Leyendas. Y como último, creo que no dijimos, pero que sí habíamos anunciado ya publicado en sancocho.com, es que Los Suaves estarían presentes en el Leyendas del rock como colofón final a su adiós definitivo. Dejan los escenarios, nos dejan con la miel en los labios cuando siempre saboreas una banda como Los Suaves en directo. Nosotros la tendremos presente musicalmente por el resto de los años, aunque no tengamos más opciones de poder verlas en directo a partir de este año 2015. Dile siempre que no estoy. Los Suaves sonando en mucho más que rock and roll. Mirando pasar los días, asomado a este balcón, exiliado de la vida, pues dicen que perdí la razón. Y al ver cómo andan las cosas, os voy a pedir un favor. Y es que, si preguntan por mí, dile siempre que no estoy. Si te preguntan por mí, dile siempre que no estoy. Era uno de esos días en que el viento habla por ti. El sol lloraba y reía, lloraba y volvía. Siempre que no estoy, si ellos preguntan por mí. diagnóstico es sencillo, es que no tengo remedio. Apenas ya nos queda muy poquísimo tiempo para ir cerrando mucho más que rock and roll. Hemos cogido los dos temas para el recuerdo de esas bandas que en algún momento nos hicieron disfrutar y que a día de hoy solamente escucharlas nos evocan recuerdos pasados. Tenemos, ya que empezábamos con 40 barrotes, vamos a terminar con Asturias. Pero antes de Asturias nos quedamos en Madrid con Devil Can To Me. Tal vez el tema que hizo famosa a la banda Dover, ya luego lo que vendría después mejor ni lo hablamos. Pero este tema es de los que, cerrando los ojos, llegas a recordar mucho, mucho, muchas historias. Devil Can To Me, Dover. You were right. Como decía hace un momentito, comenzamos en Asturias y nos despedimos con Asturias, con bandas procedentes de esa localidad. 40 Barrotes esta tarde o esta mañana, sabes que mucho más que rock and roll. A pesar de emitirse en horario nocturno, siempre tienes la opción de escucharlo en cualquier momento a través de la página web sancocho.com, Gin Oxio Radio y también a través de Radio Pimienta en Tenerife. Bueno, pues todo esto queda dicho y lo que decíamos es el comienzo con Asturias y la finalización con Asturias. Yo soy quien espía los juegos de los niños. No puede ser otro que Ilegales. Salud y nos vemos la próxima semana. Baratas, 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, estaré en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los. Muchachos duros ingresan en la mafia. Papá Revolver protege a sus hijos. Los estudiantes se suicidan disparando contra la policía. Los maestros se quejan por los cristales rotos. En todas partes hay gente idiota. Yo soy quien espía los juegos de los. Los juegos de los niños. de estar en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los